Zona Cero. Esperando también vuestra participación activa sobre uno de los personajes más interesantes del siglo XVI. Bruno Cardiosa, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, pues seguimos hablando de Nostradamus. Fíjate que ya hemos atravesado la barrera de julio del 99. Efectivamente, aquella fecha que algunos se empeñaron en decir que era la del fin del mundo porque Nostradamus lo había dicho. Pues bien, nada más lejos de la realidad. Ahí hubo una serie de manipulaciones mediáticas por parte de algunos periodistas. Claro, hablamos de julio, serpientes de verano, y la figura de Nostradamus de cara a ese eclipse del 11 de agosto de 1999, pues se convirtió en un excelente recurso para llenar páginas, y se dijeron muchas cosas en su boca que jamás él había profetizado, ni siquiera sus más sensacionalistas intérpretes. Esa famosa profecía que hacía alusión al séptimo mes de 1999, que como tanto se ha dicho, él escribió antes del último reajuste de calendario, y por lo tanto había que trasladar aparentemente a agosto del 99, ese gran terror que vendría del cielo, una de las más famosas cuartetas de Nostradamus, que tanto se repitió, insisto, durante las semanas previas al famoso eclipse de sol, y que en absoluto decía que el fin del mundo iba a llegar entonces. Algunos empeñaron en que sí, y como decimos, y como decía von Brun esta semana en la conversación que mantuve, ¿no?, las profecías de Nostradamus aparentemente, porque están sujetas a todo tipo de interpretaciones, llegan por lo menos hasta el año 2025, con lo cual aún nos quedan unas cuantas zonas ceros. Hay muchos analistas, hay muchos exégetas de Nostradamus. ¿Qué te ha parecido esa conversación con Jean-Charles de von Brun? Bueno, Jean-Charles de von Brun es el, por derecho propio, ¿no?, el más importante exégeta, podríamos casi decir el heredero actual de Nostradamus a nivel mundial, y el responsable en parte de haberlo resucitado. Las profecías de Nostradamus que se publicaron por primera vez en el año 1555, poco antes, 11 años antes de la muerte de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, cayeron posteriormente en el olvido. No cayó así en el olvido todas las otras facetas, sobre todo la de médico de Nostradamus, pero se diluyeron un poco en un segundo plano, hasta que en el año 1936, creo recordar, año 1936, un doctor francés llamado Max de von Brun, padre de Jean-Charles de von Brun, de manos de un paciente recibió un ejemplar, un curioso ejemplar, editado en 1568, una de las primeras ediciones de aquellas profecías, solo 13 años después de la primera. Y cuando Max de von Brun, este doctor francés, abrió el libro, se encontró que en una de las cuartetas, y ahí está lo impresionante de Nostradamus, es que al margen de que sus textos sean absolutamente ocultos, enrevesados, totalmente crípticos, sí hay algunos detalles absolutamente increíbles, como el hecho de que mencionara la llegada de un dictador a España, en esas fechas, por supuesto, estaba su nombre bien en boga, año 36, de un dictador que se llamaría Franco. Y lo ponían las profecías de Nostradamus escritas 4 siglos antes de que estuvieran ocurriendo y de que fuera a nacer en muy breve la guerra civil española que desembocaría con la dictadura de Franco. Pues bien, eso estaba en esas profecías, y eso llamó tanto la atención a Max de von Brun que se convirtió en el resucitador de aquellas profecías. Publicó una obra unos pocos años después, poco antes también de la Segunda Guerra Mundial, que anunciaba también Nostradamus, y que así lo hizo ver Max de von Brun en su obra, un libro que posteriormente fue totalmente destruido en la Francia de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues porque predecía cosas que estaban cumpliéndose y que aparentemente no eran buenas ni para Francia, ni para el resto de Europa, ni para el resto del mundo, como era todo lo que estaba aconteciendo en esa guerra mundial y todas las desdichas que vinieron a consecuencia de las acciones de Hitler, a quien también, con una pequeña variación de nombre, se mencionaban esas profecías. Posteriormente, años después, ya con Jean-Charles de von Brun casi como heredero de ese legado documental y de interpretaciones que había efectuado Max de von Brun, comienza a reestudiar las profecías que había analizado su padre, ya con la ayuda de ciertas técnicas de la época, por supuesto, informáticas, y en el año 1980... En octubre de 1980, Jean-Charles de von Brun publica un libro de más de 500 páginas, titulado Nostradamus, historiador y profeta. Ese libro pasa en principio desapercibido. Se hizo una edición de apenas 6.000 ejemplares, de los cuales apenas se vendió nada, Pero un periodista en mayo del año siguiente, mayo del 81, dice, bueno, aquí hay una cosa muy interesante, ¿no? Anuncia algo que está ocurriendo, la llegada del Partido Socialista al poder en Francia en esa época y el atentado que ese mayo del 81 iba a sufrir Juan Pablo II. Claro, aquello fue todo un boom, la tirada inicial de 6.000 ejemplares se multiplicó hasta infinito, hasta 2 millones de ejemplares, que fue lo que vendió ese libro negro que casi todas las familias españolas han tenido en algún momento en su biblioteca. Ese famosísimo libro negro, Nostradamus, historiador y profeta, con un dibujo del profeta en dorado que está en infinidad de bibliotecas. Pues bien, el autor de ese libro es Charles de Fombrun. Vamos, se puede decir que Nostradamus es como una especie de primo lejano de la familia Fombrun, ¿no? Pues casi, casi. Llevas 63 años estudiándole. Efectivamente, incluso los más apasionados estudiosos de la figura de Nostradamus, algunos de ellos muy cercanos, algo de lo que hablábamos aquí hace 7 días, a las tesis más conspiranoicas que existen, han llegado a pensar incluso que Fombrun, algo que niega y que en absoluto parece corresponder a la realidad, pero han negado que Fombrun sea en realidad un miembro de esas sociedades secretas a las cuales también perteneció Nostradamus y que parecen conservar el secreto sobre esas profecías tan crípticas, hasta el punto de que se ha llegado a sospechar por parte de algunos intérpretes, que no estimo que no están tan lejos de la realidad, el hecho de que las profecías de Nostradamus, esas 1174 profecías divididas en cuartetas fundamentalmente, en algunos versos libres y en otras sextillas y presagios, otro tipo de poemillas, pero fundamentalmente esos 1174 poemillas y varios textos en prosa, muy pocos, pues bien, para muchos esos textos son en realidad mensajes cifrados para los futuros herederos de las órdenes secretas a las que pertenecía Nostradamus y que deberían ejecutar lo que en ella se decía. Por lo tanto, ya no estaríamos ante un profeta, sino ante el autor de un manual de instrucciones para futuros gobernantes del mundo. Ah, pues llegados a este punto, Bruno, yo creo que aquí se nos hace imprescindible una breve semblanza biográfica de Nostradamus, del protagonista de esta noche. En pocos minutos podemos contar algo sobre ese siglo XVI y sobre ese Nostradamus tan enigmático que escribía además de una forma muy rara, ¿no? Rarísima, en un provenzal antiquísimo, francés, lleno de todo tipo de pequeños juegos. Como estás, decíamos, estás tú mucho en Francia últimamente, ¿eh? Sí, es que Francia es una de las cunas del misterio y además del misterio más cercano a todas esas órdenes. Es que fundamentalmente en Francia es donde se ha visto además la Revolución Francesa. Es un ejemplo bien claro de cómo algunas sociedades secretas y algunos personajes pertenecientes a esas sociedades secretas pues toman las riendas de los acontecimientos sociales que luego se convirtieron en históricos. La Revolución Francesa es uno de los dos únicos acontecimientos que con fecha predice Nostradamus. Él habla de un año muy cercano al de la Revolución Francesa y habla de otro año que es 1999. Solamente en esas dos fechas cita Nostradamus una fecha con su dato concreto. En otras sí lo hace, pero utilizando posiciones planetarias, porque no hay que olvidar, y esto creo que es algo que olvidan muchísimos intérpretes, entre ellos Charles de Fombrun, que Nostradamus era astrólogo. Y como astrólogo, en el siglo XVI también era astrónomo, antes eran dos disciplinas que estaban absolutamente ligadas. Y aunque Nostradamus dijera en uno de esos extraños textos que él dejó para la posteridad, una carta que dirigía a su hijo César, cuando este era todavía muy, muy joven y muy pequeño, en esa carta decía que se alejen de su texto, de sus profecías, todos los astrólogos. Pero claro, él no se estaba refiriendo a los astrólogos ligados a la astronomía, a los astrólogos serios que entonces había, sino que se estaba refiriendo a esa gran cantidad de hombres y de magos de cucurucho y de capirote que por entonces pululaban por toda Europa tratando de, bueno, pues un poco de manipular las conciencias de muchísimas gentes con todo tipo de profecías y con todo tipo de anuncios y de augurios. Pero Nostradamus es un personaje interesantísimo. Es muy difícil discernir en su biografía lo que es realidad y lo que es leyenda. Quizá ahí parte uno de los grandes problemas, porque sí sabemos que Nostradamus fue un penitente viajero, que estuvo en toda Europa, que estuvo en parte de África, y sí sabemos con toda seguridad que en estos viajes tuvo acceso, por ejemplo en Oriente Medio, a iniciaciones secretas dentro de algunas órdenes, fundamentalmente la Rosa Cruz, a la que nadie duda, ninguno de los biógrafos dudan, a excepción hecha de von Blum, que a la que él perteneciera, ¿no? La rosa es uno de los elementos, uno de los términos que más utiliza en sus profecías. Y este personaje además fue conocido en su época fundamentalmente por dos hechos. El primero, por haber sido responsable, gracias a sus excelentes conocimientos médicos y farmacológicos, de haber erradicado en muchísimos puntos de Francia la peste que por entonces asolaba aquel país. Eso fue lo que le hizo famoso en Francia, y luego le hizo famoso en Francia en convertirse prácticamente en el astrólogo, en el vidente real, sobre todo a raíz de haber acertado una de las de los hechos que más conmocionaron a la Francia de aquella época, que era la muerte, la famosa muerte de Enrique II, que muchos años antes describió exactamente en aquel duelo de caballos cómo iba a producirse. Aquello le lanzó a la fama y lo postergó para siempre. Aquel rey que murió en jaula de oro, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo era esa jaula de oro? Bueno, en todos aquellos hechos que él citaba, yo tengo por aquí esa famosa profecía en la cual él relata cómo fue aquel suceso, y lo relata, insistimos, muchísimos años antes de que se produjera, ¿no? Estamos tratando de buscarla porque es ciertamente curioso. Él decía, en lo referente a ese rey, lo siguiente: el león joven superará al viejo en campo bélico por singular duelo, en jaula de oro le reventará los ojos, dos combates, uno, luego morir de muerte cruel. Este es el extraño lenguaje traducido al castellano del francés actual, pero escrito en el francés provenzal, en donde relata aquello que no parece impresionar especialmente a Enrique II, pero que a medida que pasaban los años, que tampoco se cumplía, pero el hecho es que en su momento llegó la muerte de esa forma cuando Enrique II decidió participar en una serie de duelos con lanzas sobre la arena, duelos que no entrañaban ningún peligro, pues eran, dice el texto que tengo delante, simulacros, y la misión del ganador consistía en romper la lanza del adversario. Pues bien, Enrique II, que además era un experto consumado en estas lides, no tuvo problemas en combatir en primer duelo con el conde de Montgomery, y ambas lanzas se rompieron por fatal accidente en aquel combate, y se hizo una batalla, un combate de desempate. Y fue en esa segunda batalla cuando la lanza del conde se astilló y entró por debajo de la visera del rey, hiriéndole mortalmente en un ojo. Curiosamente, ya agonizando, el rey dijo esa famosa frase, ¿no? Maldito sea el adivino que predijo tan bien, tanto mal. Esas fueron las últimas palabras, ¿no? Sí. Y ese adivino era Nostradamus. Y la jaula de oro era el casco de oro. Efectivamente, el casco de oro a través del cual penetró esa puñetera astilla, sí, de la lanza, que acabó con la vida de Enrique II. Enrique II, pues, la vida de Nostradamus en el siglo XVI. Hemos averiguado cosas interesantes, por ejemplo, que trabajó a favor de sus congéneres, trabajó incluso erradicando la peste de muchas ciudades en Francia. Eso le dio fama, prestigio y dinero, Bruno, ¿acomodado? Bueno, sería poco. Ese es uno de los grandes misterios. Nostradamus murió siendo inmensamente millonario, y nadie sabe exactamente de dónde salía todo aquel dinero. Por eso algunos biógrafos lo asocian a su relación no solo con los hombres más poderosos en la Francia de aquella época, sino a su relación con algunas de estas sociedades secretas. Hay que decir, por ejemplo, que Nostradamus, y son datos que prefiero exponer porque son absolutamente significativos de todo el poder que tenía Nostradamus a nivel económico, ¿no? Nostradamus, que fallece a los 72 años en el año 1566, dejó al morir 17 millones de francos, financió el canal de Crapone y varios hospitales, y hay que decir que todo su poder, además, y toda su riqueza se incrementaba con otros varios millones de francos de oro. Era una persona inmensamente rica. Nadie sabe de dónde salía ese misterioso dinero, y se ha hablado de todo. Se ha hablado de que incluso él fue uno de los depositarios, lo hablábamos aquí hace no mucho, ¿verdad? Sí. De ese famoso tesoro templario, de esos famosos tesoros cátaros, que él tuvo acceso a parte de ese tesoro. Es una de las cosas que se han dicho sobre la biografía de Nostradamus, porque él, insistimos, estuvo ligado a infinidad de sociedades secretas. Él, como judío que era, judío converso, pertenecía a la tribu de Isaacar, rica en profetas, y se suponía que tanto como su abuelo y su bisabuelo, que fueron también astrólogos y profetas, no tan conocidos como él, pero todos ellos herederos de un legado y de un conocimiento mágico que no se sabía exactamente de dónde procedía. Por lo tanto, hablamos de un personaje que ya solamente con su biografía abre todo tipo de puertas a las hipótesis. También se comentó su relación con la alquimia, ¿puede ser que tuviera acceso a ciertos conocimientos sobre la transmutación de metales? Se ha dicho, y dicen que parte de su riqueza también podía ser fruto de eso. No parece del todo probable, aunque sí que es cierto que existen todo tipo de informaciones sobre los conocimientos de Nostradamus. Nostradamus era un científico, pero no un experto únicamente en astrología o en medicina. Sabía absolutamente de todo. Era la imagen del sabio que tenemos, pues la representaba fielmente este personaje. No hay pruebas de que él llegara a realizar esa alquimia, pero lo cierto es que él conocía muy bien los poderes de ciertas sustancias, ¿no?, y de ciertos elementos, pero quizá más relacionados no con los objetivos materiales, sino con los objetivos espirituales. Von Brunn confesaba algo que durante mucho tiempo, en esta conversación que manteníamos esta misma semana, algo que durante mucho tiempo él se había negado a decir, pero que estaba un poco en boga de todos los expertos en esta figura. Y es que Nostradamus, al margen de ser astrólogo, al margen quizá también de ser vidente, no era la imagen que nos podemos que podemos asociar a un vidente que entra en trance, que utiliza una bola de cristal o unas cartas, en absoluto. Nostradamus ingería sustancias. Ingería sustancias con efectos alucinógenos, y esas sustancias, y bajo el efecto esas sustancias, escribía sus profecías. Ojo, el traductor de las obras de Von Brunn, que asistió también a nuestra conversación, que sirvió de intérprete y estaba con nosotros, también quiso formularle una pregunta, ¿no? Y le dijo, bueno, ¿no será posible que usted, le preguntaba a Von Brunn, haya estado durante 40 años investigando o estudiando textos que escribió un fumado? Le dijo, pues sí, he escrito textos de una persona que fumaba ciertas sustancias, pero que, por las razones que sean, por la ayuda o no de esas sustancias, escribió unos textos que posteriormente se han demostrado que eran auténticas profecías. Ahí está el misterio. ¿Le servía el uso de esas sustancias? Pues probablemente, porque sabemos y está perfectamente estudiado cómo determinadas sustancias, en América lo saben muy bien, como gracias a la ayahuasca, el San Pedro y otro tipo de sustancias alucinógenas, que se puede acceder a dimensiones espaciotemporales antes vedadas. Y que esas dimensiones espaciotemporales que se atraviesan gracias a los estados alterados de conciencia provocados por esas sustancias, pues dan resultados que son certeros, tanto en profecías como en experiencias de clarividencia o de visión remota que se han utilizado también este tipo de sustancias. O alcohol, creo que lo decíamos ayer en el último capítulo de la historia de la parapsicología, como sí, cuando empiezan a investigar con Van Damme, exacto, con Van Damme, con este dotado, cuando empiezan a investigar los científicos sus capacidades telepáticas, descubren que tiene una capacidad telepática muy potente, pero que la potencia ilimitadamente más cuando se pone pirítico, cuando le hacen tomar alcohol. Pues en estado etílico, este hombre era capaz de tener mayor capacidad telepática, como le ocurría a uno de esos fotógrafos, a Ted Serious, una persona que ejecutaba, que era capaz de fotografiar con la mente, impregnar en negativos fotográficos imágenes, y para poder hacerlo tenía que emborracharse. Bueno, pues estas sustancias que alteran los ritmos cerebrales provocan ciertas facultades. Ojo, no estamos con esto diciendo absolutamente nada, pero es una evidencia, ¿no? Sí, pero eso no decimos que sacaran a la botella para... Por supuesto, en absoluto, condiciones. Bueno, pues hemos conocido la semblanza biográfica de Nostradamus, también hemos incluso podido leer alguna cuarteta, algún vaticinio de los que hizo en el siglo XVI, pero seguro que todos los amigos de la Zona Cero, los amigos de la Rosa de los Vientos, ya están esperando esas predicciones para el año 2000, la franja de entre el 2000 y el 2025, que nos ha traído Jean-Charles de Von Brunn en su último libro, que imagino, Bruno, que será un libro también ya muy vendido, ¿no?, en Francia y en otros países. Bueno, en Francia es un personaje conocidísimo y que vende por inercia, ¿no? Y en España también es un personaje que en su momento vendió muchísimo. El libro, precisamente Profecías 2025 de Nostradamus, Guerra o Paz, es un libro que a mí me ha llamado la atención por varias cosas. Una buena de cara a Von Brunn, y es que Von Brunn, cuando publicó aquel libro, hizo profecías o realizó interpretaciones de algunas profecías dándoles unas fechas concretas sobre determinados hechos políticos que sucederían, históricos que sucederían, y que nos han cumplido, es más, que ha errado de cabo a rabo totalmente. Pues bien, él reclama su derecho a equivocarse, lo cual me parece absolutamente, absolutamente válido. Pero el libro parte de un pequeño gran problema. Sale, en Francia salió antes, ahora ha salido después en España, pero se publicó antes de la llegada de agosto de 1999. Esa famosa profecía, la número 72 de la décima cuarteta de Nostradamus, venía a decir, la repetimos, lo hemos dicho antes, pero venía a decir: 1999, séptimo mes, un gran rey del terror llegará del cielo, resucitar al rey de Anglomois, Marte, por fortuna, reinará. La interpretación de la profecía que podemos hacer, no hace falta buscar grandes giros, es que séptimo mes, julio del año 1999, llegará un gran rey del terror del cielo. Lo podemos interpretar como queramos, aunque en aquella época a los reyes del terror era una de las denominaciones que tenían los eclipses. El gran resucitar al gran rey de Anglomois, esto ha sido traducido por diferentes intérpretes de dos formas. El rey de Anglomois, el duque de Anglomois, era como el último delfín. Algunos lo han interpretado como el retorno de la monarquía a Francia, que algo que predice e insiste en ello, que se acaba ya, es una de las profecías para los venideros años, se acaba ya la Quinta República y se instala de nuevo el sistema monárquico en Francia. Esa es una de las profecías de Nostradamus de cara al futuro, y que sin embargo, según también otros intérpretes y según von Brunn, también puede interpretarse de otra forma. El gran rey de Anglomois, que es como se escribe, Anglomois es una palabra que, si cambiamos el orden, esto lo hacía mucho Nostradamus, utilizar un término y cambiar el orden de las letras, significa también mongoles. ¿Mongoles? Mongoles. Entonces cree von Brunn que esta profecía hace alusión a la llegada del anticristo. Porque según Nostradamus, según dejó escrito, Nostradamus no hay un anticristo, sino que ha habido tres en la historia. Uno de ellos es Atila, el otro de ellos es Genghis Khan, y el tercero sería otro que vendría a resucitar a ese segundo, que vino de Mongolia, que era Genghis Khan, y que hace 800 años... hay 800 años de diferencia entre Atila y Genghis Khan, y entre Genghis Khan y el actual había otros 800 años, porque esta profecía también está ligada a otra que hace en otro texto Nostradamus, en donde dice que ese anticristo saldrá de los montes Altai, que también están localizados en Mongolia. Bueno, pues ayer nos contabas, Bruno, que era Juan José Benítez, ¿no? Decía alguna asociación. Bueno, sí, una asociación de ortodoxos seguidores de apariciones marianas, muy ortodoxos seguidores de apariciones marianas. Bueno, como para determinados grupos muy fundamentalistas, este es el caso. Yo tengo una amistad incluso con algunos de los miembros de esta asociación, una amistad de la que me honro, pero no me cuesta decirlo, ¿no? El fundamentalismo religioso de alguno de estos grupúsculos es tan exacerbado como para llegar a afirmar barbaridades tan carentes de sentido como esa, ¿no? Que sepamos, Juan José Benítez no nació en Ulaanbaatar, ¿no? Que sepamos, no. Que sepamos, nació en Pamplona. Por eso. Que bien poco se parece a las tierras de Mongolia, ¿no? O sea, que de momento el bueno de Juan José no va a encabezar la Horda de Oro, ¿no? Claro, efectivamente. Vale. Pero lo que yo le preguntaba a von Brunn es, digo, bueno, ha pasado esa fecha, la profecía parece hacer alusión al eclipse, ¿no? El gran rey del terror era un eclipse, admitimos, séptimo mes, 1999. Admitimos que no es julio, que es julio porque se produce el último cambio en el calendario gregoriano. ¿La profecía se ha equivocado? Dice, no, me he equivocado yo, decía. Por una razón, y es que para cuadrar métricamente las profecías hizo algún tipo de cambio en Nostradamus. Y según von Brunn, cuando dice Nostradamus 1999, séptimo mes, él consigue así un verso en decasílabo, en francés, por supuesto, un verso en decasílabo, y necesitaba un verso de 12 sílabas. Necesitaba, perdón, un verso, le salía un verso de 12 sílabas y necesitaba un verso de 11 sílabas. No, ¿cómo lo consiguió, según von Brunn? Quitándole la I. Entonces, él dice que hay que traducir esa profecía ahora como 1999 y 7 meses. Con lo cual ha postergado, y eso no lo dice en el libro, porque el libro está publicado antes, en el libro mantiene la fecha de julio del 99, ha postergado la supuesta llegada del anticristo para julio del año 2000, con lo cual habrá que esperar una vez más, pero mucho me temo que o Nostradamus se ha equivocado o se están equivocando todos los intérpretes. Por cierto, que nuestros amigos, si desean opinar sobre la figura de Nostradamus o comentar algo sobre estas profecías, no tienen nada más que marcar los teléfonos de la Zona Cero, los teléfonos de la Rosa de los Vientos, y aquí conversaremos todos juntos. 915386344, 915386345. Dentro de unos minutos daremos paso a esas llamadas, a esas opiniones. Pero hablamos de una franja, Bruno, que va desde el 2000, donde llegaría ese supuesto anticristo, hasta el 2025. En este periodo tenemos guerra. En ese periodo guerra y luego paz. Esa es un poco la idea. Esa guerra la inicia el anticristo, teóricamente. Hablamos ya en base a las profecías de Nostradamus según algunas interpretaciones. No son ideas nuestras. Pero lo que dicen las profecías de Nostradamus aparentemente es que la llegada del anticristo, sea en esta fecha, o sea en el 2000, o sea ahora, es un personaje que viene del Extremo Oriente, que viene más concretamente de Mongolia, un país que según esas profecías parece unirse a China y parece avanzar hacia Occidente con la ayuda de Rusia. Para que esto se produzca y para que Rusia entre en el conflicto con Occidente, es necesario que la crisis del Cáucaso llegue hasta un límite tan insospechado como para provocar todo tipo de rupturas entre Rusia y Estados Unidos. Hombre, yo ahora mismo le tengo más miedo a los 1.300 millones de chinos que a los 2 millones de mongoles, Efectivamente, pero lo cierto es que si un mongol se pone al frente de esos 1.300 millones de chinos, eso también es verdad. Ese es un poco lo que me decía también Fombrón. No, Mongolia como país no tiene poder, incluso está entre Rusia y China en una situación política muy muy complicada. Pero también está en Mongolia exterior, ¿no? Efectivamente. Y curiosamente, creo que es una noticia que luego vamos a dar. China acaba de entrar en la carrera espacial. Se ha convertido, aunque muchos años después, en el tercer país. Solamente tres países en el mundo capaces de poner en el espacio vuelos orbitales, vuelos que giren con capacidad para trasladar seres humanos, algo que van a hacer en breve. Una cápsula china ha estado girando hasta 14 veces en torno a la Tierra muy recientemente, cayó precisamente con permiso del gobierno mongol en tierras de Mongolia. Curiosamente, ¿no? Y esto es algo que seguramente algunos intérpretes de Nostradamus habrán empezado ya a asociar, porque el objetivo de la carrera espacial china tiene bastante que ver, al parecer, con objetivos puramente científicos y más con objetivos militares. También la carrera espacial rusa y americana, tampoco hay que negarlo, porque es una evidencia, y más en la actualidad. Hace años podía ser de otra forma. Y el potencial militar de China, que exhibió hace tan solo unos meses, es absolutamente descomunal. Es decir, esa profecía en la actualidad de una invasión china hacia todo el resto del mundo tiene todos los visos de, no de que vaya a cumplirse, pero sí de ser factible. Antes podría no serlo, pero ahora es absolutamente factible. Si a esto unimos el conflicto del Cáucaso, que provocará eso, Rusia se enfrentaría a Estados Unidos por divergencias políticas a raíz de sus actuaciones allí. Los problemas del Cáucaso, según Nostradamus, crearán la definitiva, si es que no existe ya, desestabilización de los Balcanes, y ahí, entre el Cáucaso y los Balcanes, con la arremetida a China, con la arremetida a mongola, se crearía ya el tercer gran conflicto mundial, la tercera guerra mundial, durante la cual, incluso según Nostradamus, el mundo árabe invadirá Europa a través de España, a través de Gibraltar. Según las profecías de Nostradamus, el actual rey de Marruecos, Mohamed VI, será apresado por los fundamentalistas marroquíes, momento en el cual aprovecharán estos fundamentalistas y sus brazos militares para entrar en España. La ciudad de Sevilla aparece en varias profecías, y la figura y la zona del estrecho de Gibraltar aparece en varias profecías de Nostradamus, y a través de España, a través del estrecho de Gibraltar, toda Europa quedará absolutamente dominada otra vez por el pueblo árabe. Estas son las profecías de Nostradamus, que hablan además, en todos estos conflictos, de la destrucción de ciudades como París y Roma, algo que está en infinidad de profecías más. No fue Nostradamus ni el primero ni el último en decirlo. La destrucción de la ciudad de las siete colinas es algo que ya se menciona desde los tiempos del apocalipsis, incluso, ¿no? Calma, ¿y esto cuándo se produciría, Bruno? Pues esto en el plazo de los próximos años. La destrucción tanto de París y Roma, según el nuevo libro de von Braun, ocurriría quizá en el primer lustro del próximo siglo. ¿Primer lustro? Efectivamente. ¿En el 2005? Ya. Aparentemente, según las interpretaciones, no según Nostradamus, que esto hay que dejarlo muy claro. Interpretaciones de von Braun. Según las interpretaciones de von Braun y de muchos de sus intérpretes. Hay otras lecturas de las profecías de Nostradamus y otras interpretaciones que están muy lejos incluso de considerar las profecías como tal, sino libros de instrucciones, o incluso acaba un historiador de publicar un libro en Francia en donde dice que Nostradamus ha reído de todos, porque lo que ha hecho en sus profecías es contar la historia del siglo XVI. Y efectivamente, y ha demostrado que muchos de los hechos que él predice para el futuro han ocurrido de otra forma, pero en los mismos lugares y con personajes parecidos, en ese siglo XVI, en esa primera mitad del siglo XVI, en la cual él vivió. Uh-huh. Y lo cual, con lo cual quiere decir que además de ser un gran científico, un gran astrólogo, pues era un gran historiador. Vamos a ver qué nos cuentan algunos de nuestros oyentes. Javier Valencia, buenas noches. Buen día. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos. ¿Cómo estás? Bien, trabajando un poquito. Bueno, ¿qué te parece a ti el asunto este de Nostradamus? Oye, yo tengo que hacer una pregunta. Yo leí una vez un reportaje hace ya bastante tiempo de Nostradamus, sí, que en especial hacía referencia a lo del anticristo, y vamos, el problema está en que cada traductor o cada eso da su interpretación. Pero daba un dato de que el anticristo nacía en Italia. ¿En Italia? En Italia. Uh-huh. Y más o menos lo que daba a entender es que nacía en Italia en el 99. O sea, no que empezaba a hacer el mal en el 99 o lo que tenga que hacer. Sino que nacía ahora, en estos días. Nacía ahora en Italia. Ah, bueno, pues vamos a ver qué te puede contestar Bruno sobre ese asunto. Vale, hasta luego. Gracias, Javier. Bueno, yo no conozco esa interpretación. Bueno, ¿cuántos anticristos han nacido? Madre mía, muchísimos, muchísimos. Ahí está el problema, pero el problema está también en las diferentes interpretaciones. Cierto es que aunque las profecías de Nostradamus están fundamentalmente dirigidas a lo que ocurre en torno al ser humano y en torno a conflictos que afectan al ser humano, tienen un epicentro que es Francia y todo lo que ocurre en torno a Francia. Y sí se menciona que en esta Tercera Guerra Mundial hay un gran conflicto entre Francia y en Italia, y se menciona la salida de Italia de personajes verdaderamente nefastos para el futuro de Francia, y con lo cual es muy probable que algunos intérpretes hayan llegado hasta el punto de pensar que ese anticristo al que hace alusión en Nostradamus nace en Francia. Pero lo que sí que es absolutamente cierto es que otras profecías y otros intérpretes de otras profecías, como por ejemplo las de San Malaquías, hablan de la probabilidad de que ese próximo papa que esté por llegar, Malaquías es un profeta que otorga una pequeña sentencia en latín a cada uno de los papas. Ya nos quedan pocos, ¿no? Y según esa profecía quedan uno o dos, como mucho. El actual le corresponde de Labori Solis, es una divisa que tiene que ver con el escudo de la familia y con determinados hechos en relación al protagonista, al papa en cuestión, en este caso Juan Pablo II. Y según algunos intérpretes, el siguiente papa no sería, y supongo que por ahí va un poco la pregunta de nuestro oyente de Valencia, el siguiente papa no sería un papa, sino un antipapa. Un papa negro, ¿no? Efectivamente, por la figura de la gloria del olivo ha hecho pensar a muchos que quizás se trate de un antipapa, no del anticristo, son dos personajes absolutamente diferentes, porque sí que cita la llegada venidera de un antipapa a Nostradamus, y efectivamente ese antipapa llega desde Italia, o más exactamente desde el Vaticano, no es lo mismo, pero bueno, hay una relación bien estrecha, y la llegada de ese antipapa estaría relacionado con la gloria del olivo, que para algunos existe ya, para algunos ese último papa es el del Palmar de Troya, es el papa Clemente, al que le correspondería en buena lid la denominación de la gloria del olivo, precisamente por estar instalado y haber montado su cuartel general en una zona rica en olivos, como son las tierras andaluzas. Recordamos nuestras conversaciones con Gómez Burón, ¿verdad?, sobre el papa Clemente. Gómez Burón es una de las personas que, bueno, o la que más, se acercó se acercó a toda esa historia tan demencial, apasionante y triste en actualidad, como es todo lo que está ocurriendo en torno al Palmar de Troya. Pero yo he hablado con personas que vivieron la primera parte de las apariciones del Palmar de Troya, cuando Clemente ni siquiera había aparecido por allí, en donde se produjeron fenómenos verdaderamente asombrosos. Es más, el mismo papa Clemente, antes de que fuera dominado por sus propios delirios y convirtiera todo aquello en un movimiento sectario absolutamente brutal para los que entraban, el propio papa Clemente creo que vivió experiencias paranormales auténticas, como por ejemplo algunos de esos estigmas. Tengo fotografías inéditas, impublicables por lo dramáticas que son, de algunos de esos estigmas que le salieron en el cuerpo durante sus éxtasis. Luego, ¿qué pasa? Que por determinadas circunstancias todo aquello derivó en el delirio en que derivó, hasta el punto de autoproclamarse papa. Sí, entraban en éxtasis incluso para ver si se podía fumar ese día o no. Efectivamente, bueno, y para infinidad de cosas más. Ahora, los mensajes que bueno, son absolutamente lamentables, como el santoral que han elevado allí, claro. Bueno, una cosa. Tenemos a Javier en Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Javier. Bueno, yo en primer lugar, un comentario que de vez en cuando se escucha un un ruidito por ahí, y no en este programa en especial, pero en otro de más miedo, pues parece que no, pero el ruidito es de una silla. Sí. Y no sé si lo han comentado o no, pero es curioso. Es curioso. Bueno, y mi pregunta es que si hay en otras culturas, hay profetas que, bueno, que coincidan un poco con las profecías de los profetas de nuestras culturas. Uh-huh. Muy bien, pues intenta contestarte, Bruno. Muchas gracias. A ver, ¿hay otros profetas que coincidan con Nostradamus? No, no hay otros profetas, porque además, por una razón fundamental, hay una gran influencia de el apocalipsis de catolicismo en el resto de las profecías. Si cogemos las profecías del apocalipsis de cara a los venideros milenios y venideros siglos, prácticamente ahí encontramos ya todas las pautas que van a seguir al resto de los grandes profetas. No hablamos de videntes, de profetas. Hay una gran diferencia entre una premonición, un augurio efectuado por un vidente y el efectuado por un profeta. Lo que dice un profeta afecta a una globalidad, y lo que dice un vidente o lo que es una premonición en vez de una profecía afecta a una particularidad. Es decir, yo hacia ti no puedo efectuarte una profecía, puedo efectuarte una premonición, pero una profecía la podría efectuar yo de cara, por ejemplo, a una situación política global, ¿no? Esa es la diferencia. Y la influencia de la llegada del 2000 en las profecías está desde hace infinidad de siglos. ¿Qué ocurre? Que el año 2000 llega solamente para la cultura judeocristiana actual. En otras culturas viven un calendario absolutamente diferente y no hay esa influencia profética. Hay profetas, por supuesto que hay profetas, y en el Oriente Lejano, en Japón, ahora mismo las profecías es el un tema en absoluta boga, que está todo el país conmocionado con las de Nostradamus y otras, ¿no? Pero no existe la figura del profeta al estilo Nostradamus en otras culturas, quizá por una razón muy directamente relacionada con los calendarios y muy directamente relacionada con la existencia del Apocalipsis como libro que inspira a los futuros profetas. Casi en ocasiones podemos decir que se han convertido en copistas que han añadido o aclarado ciertas cosas. Por eso hay que ser muy crítico con el fenómeno de las profecías. De las profecías. Porque es muy local, el mundo judeocristiano es simplemente afecta a unos 1.000 millones de personas y estamos hablando de 6.000 millones en todo el mundo. Lo que ocurre es que, por suerte o por desgracia, el mundo judeocristiano, el mundo occidental en el que vivimos, es el que domina los devenires del mundo, ¿no? Oye, por cierto, seguimos siendo localistas, Bruno. Me tiene muy preocupado a mí esa invasión árabe de España, el papel del rey Juan Carlos, ¿también se habla de él? Por supuesto, no solo se habla de él, sino que Saúl von Brunn es uno de los personajes más importantes de cara al futuro del mundo. El actual rey, yo le preguntaba si se refiere al actual o a un posible sucesor. No, él me decía, el actual rey de España será, son palabras de, en base a la interpretación, en función de la interpretación de Nostradamus que efectuó von Brunn, será el responsable de dirigir al mundo occidental para acabar con la Tercera Guerra Mundial. Ahí tenemos a Miguel. Y lo conseguirá, pues, oye, chicos. Ojalá no, porque eso querría decir que teníamos que pasar, pero bueno. No, estupendo, si tiene que pasar hay que pasar por eso, que yo creo que no, pues que alguien, lo que ocurre, y esto es una crítica que yo le formulé a von Brunn y que formulo a muchos de los intérpretes, aunque hay algunos recientes que se han alejado de esta línea, y es que algunos intérpretes de Nostradamus, por las razones que sean, han encontrado su obra en el mundo islámico, y eso, simplemente eso se deduce de las interpretaciones y no de lo que escribió Nostradamus. Hay una fobia tremenda sobre el poder islámico y se han manipulado muchas profecías de Nostradamus con intereses políticos o con condicionamientos políticos o filosóficos de las personas que lo han efectuado. Este es el caso de von Brunn, y eso decía, von Brunn es una persona que ha abogado más por la monarquía que por la república, y por eso siempre ha relacionado una cosa al bien y otra cosa al mal. Y es muy crítico con la Francia actual, precisamente por su sistema político, y las profecías de Nostradamus las ha reinterpretado con esos valores personales. Y lo mismo se hace con el mundo del sabio. Acercar la profecía a su historia ideal. Efectivamente. Tenemos a Miguel en Palencia. Buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Miguel. Oye, quería preguntar a Bruno Cardeñosa si los caballeros templarios y la Orden Rosa Cruz siempre tuvieron, manipularon todas estas profecías de Nostradamus para intereses particulares. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver. Gracias, Miguel. Hasta pronto. Hombre, los templarios difícil ya, porque no les pillo por época, ¿no? No, pero bueno, están los supuestos descendientes de esos templarios y los rosacruces, no. La respuesta es categóricamente no. Yo he visto en mis manos ese libro a que yo hacía alusión, que estuvo en manos de Max de von Brunn, editado en el 1568, con las primeras profecías de Nostradamus. Pues bien, el texto de esas profecías del año 1568, en ese francés antiguo, es exactamente el mismo del que se publica ahora. Con lo cual, no ha habido manipulación del texto original en absoluto. Otra cosa, insisto, son las interpretaciones que hay que desligar. Lo estoy diciendo mucho, puedo resultar pesado, pero creo que es importante. Pero las profecías de Nostradamus, sus textos originales, los publicados en el año 55 y republicados 13 años después, que son los que han llegado más antiguos hasta nosotros, son exactamente los mismos que podemos hoy leer en las múltiples obras que hay sobre Nostradamus. Félix, Madrid, buenas noches. Hola, buenas noches. Adelante, Félix. Sí, mira, quería hacer una puntualización antes sobre lo que ha dicho de los versos, lo de casi la voz, creo que ha dicho. Sí. Sí, mira, es que a mí me llama una cosa la atención, si para ajustar la fecha nos sabemos, puso 1999, 7 meses, y según tú tuvo que quitarla ahí para que le cuadrara, ¿no hubiese sido más lógico que hubiese puesto 2000, el año 2000, y luego 7 meses sin la I? Sí, claro, pero ojo, no lo he dicho yo, digo, eso es la excusa, y digo excusa con todo lo que significa esta palabra que expone este intérprete para esa profecía, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo, lo podía haber dicho perfectamente, o decir 2007 meses, o inventarse la fórmula para no hacerlo. ¿Perdón? Sí, sí, 2000 séptimo mes, en lugar de buscar las trepas al gato y poner 1999... 7 meses. Efectivamente, sí, ese es el asunto. Yo por eso estoy convencido de que Nostradamus, cuando escribió esa profecía, quería decir exactamente julio de 1999 o agosto, según el cambio de calendario. Pero ¿qué ocurre? Que este intérprete, como otros, a raíz de no haber ocurrido nada en esa fecha y de haber literalmente metido la pata totalmente y de haber anunciado todo tipo de males y ver que no ocurre nada, han buscado, ¿no?, la excusa, y esa ha sido la excusa, pero insisto, es una excusa que han propuesto los intérpretes de Nostradamus. Yo no lo soy, yo simplemente he sido un recopilador de interpretaciones. Bueno, pues muchas gracias, Félix. Gracias. Tenemos a Alfonso, bienvenido, buenas noches. Hola, buenísimas noches. ¿Qué tal? Bien, me habéis dejado un poquito preocupado. ¿Y eso? ¿Por la invasión? Bien. Estoy bastante cerquita del núcleo. Ah, bueno, claro, que tú estás bienvenido. Pues prepárate. Sí, no, es que lo comentaba por una cosa. Es que si se supone que en la profecía de Nostradamus se dice que se produciría una invasión de Europa, empezando por España, por el norte de África, vamos. Sí. Se puede decir que ya se está dando, ¿no? Se está dando, teniendo en cuenta la cantidad de inmigración norteafricana que está viniendo, sí. Se supone que eso podría llegar a crear una cierta inestabilidad en Europa, a nivel europeo. Que sí, lo que llaman algunos expertos la marcha azul, ¿no? Que están invadiendo de forma pacífica, ¿no? Exactamente, lo que pasa es que, claro, todo eso puede provocar una inestabilidad política. Bueno, pues vamos a comentar. Yo creo, leí una vez por ahí, o lo oí comentar, que también hay veces que se le da a las profecías de Nostradamus, se le da una lectura un tanto catastrofista, ¿no? Cuando muchas veces se puede ser en realidad la interpretación más como más pacífica, ¿no? Por la gente cuando decía el fin del mundo, no puede ser el fin del mundo. A lo mejor es unos cambios tan grandes que puede provocar, pues que todo lo que tenemos ahora, vamos, como quien dice, cambia radicalmente. Sí, el fin de una etapa histórica, sí. Exactamente, un fin de etapa histórica y demás. Pues, por ejemplo, lo de la invasión de Europa, pues puede ser también, pues eso, pues, la inmigración y demás. Lo ya hablado del Cáucaso y lo de los chinos y cosas de esas, ya no me meto porque me pillo un poquito lejos. ¿Tú, pues acaso empieza a ponerte amarillo? Venga, te mando un abrazo, Alfonso, gracias. Hasta pronto. Sí, lo que tú decías antes, Bruno, que muchos intérpretes también ven el ogro en el mundo musulmán, ¿no? Claro. Si es que el asunto es que el problema es el siguiente. Dice Nostradamus, llegará el mundo árabe a través del estrecho de Gibraltar. Si un intérprete cambia la palabra llegará, que no tiene ninguna connotación negativa en absoluto, ni tiene una connotación negativa en absoluto el asunto de la inmigración, y cambia el término llegará por invasión, que sí tiene una connotación negativa, entonces cambia todo. Eso es lo que ha ocurrido exactamente en muchas de las profecías de Nostradamus, que se han vuelto catastróficos algunas traducciones. Entonces, la palabra llegar, cambiarla por invadir, altera totalmente el significado. Y esto es lo que ha ocurrido. porque hay muchos intérpretes. Yo hace no mucho hablaba con otro, quizás el más exitoso de todos en Sudamérica, Mario Bukele, es un autor costarricense afincado en Ecuador, que hablaba también de y ha hecho sus interpretaciones de las profecías de Nostradamus, y es absolutamente diferente. Y habla de que el problema es de Europa hacia el mundo islámico, curiosamente. Entonces es una cuestión de interpretaciones. El problema de Nostradamus es que hasta que no se ha producido el hecho, no se puede identificar e interpretar correctamente la profecía. Es un gran problema, pero nos sirve para saber que por lo menos acertamos. Seguimos en esta franja histórica del 2000 al 2025, son las últimas predicciones, las últimas profecías de Nostradamus, interpretadas por Jean-Charles de Fombrun. Y después de esta Tercera Guerra Mundial, dices que la intervención del rey Juan Carlos I es decisiva, pero ¿cómo queda la humanidad después de esa Tercera Guerra Mundial? Teóricamente, según las profecías de Nostradamus, que él advertía que las que él efectuaba de cara a ese final, a ese séptimo milenio, porque él utiliza en algunas de sus profecías la cronología bíblica que empieza en el quinto milenio, ahora estaríamos en el final del séptimo, pues según esas profecías viene a decir que todos esos anuncios tan terribles para esta época que estamos viviendo pueden ser alterados, pueden ser cambiados si el hombre corrige su marcha. Eso sí lo dice él, no es una valoración de los intérpretes. Eso lo dice él, pero dice, de todas formas, que al final de ese conflicto se inaugura lo que él llama en sus profecías la Edad de Oro, una edad dominada por la espiritualidad y dominada por la paz. Eso es el final de la profecía. De Nostradamus dice que al final llegará esa Edad de Oro. Se supone que ese es el año 2025. Es el año 2025-2026. El asunto es, el problema es el siguiente. Hasta ahora era el año 2026, según las profecías, según las interpretaciones de Nostradamus, porque se identificaba ese tercer conflicto, ese gran conflicto mundial entre muchas naciones y entre muchos credos religiosos. Decía que se decía, según estos textos, que duraría 27 años ese conflicto. ¿Por qué se ha llegado a la conclusión que era el 2026? Porque se llegaba a la conclusión, según nuestros intérpretes, que en 1999 llegaba esa figura. Entonces, más 27 años de conflicto, pues estamos en el año 2025-2026. ¿Qué pasa? Que ahora habría que trasladarlo, según nuestros intérpretes, a un poco después. Insistimos, parece que o los intérpretes se están equivocando o las profecías de Nostradamus no están acertando en su último tramo. Bueno, pues yo hago una propuesta a los oyentes que sumen a su edad, la de 25, 26 años más. Nos va a pillar esto un poco talluditos, Bruno, ¿verdad? Mayores vamos a estar, pero lo cierto es que vamos bueno, a estar... Bueno, si pasa todo, ¿no? Eso yo no sé si quiero llegar siquiera, por mucha edad de oro que nos espere. Porque se supone que ¿cuántos vamos a llegar a esa fecha? Pues según la tradición profética, eso sí que es una historia que Nostradamus coge de la tradición profética anterior y que dicen de una cifra de la que hablan muchos otros profetas, porque Nostradamus también bebe de otras profecías anteriores. No todo es original en las profecías de Nostradamus, porque él estuvo en monasterios como el de Orval. En el monasterio de Orval se conservaba entonces, y ha llegado hasta nosotros, una de las profecías más clásicas, en donde hay hechos relatados con un lenguaje muy críptico también, que posteriormente encontramos en las cuartetas de Nostradamus. Es lógico, porque estuvo 8 años en ese monasterio y bebiendo en todas las fuentes documentales de este monasterio. Y según todas estas profecías, 2/3 de la humanidad perecerán. Insistimos, es una profecía nada más. O sea, sobre 6.000 millones, 4.000. Aparentemente. Caramba. Pero tampoco ninguna de las profecías cuentos, ¿eh? Habla de la superpoblación. Fíjate, es un detalle curioso, ¿no? No se habla de la superpoblación. No habla de ninguna de estas profecías de la superpoblación. Hay muchos espacios por rellenar en las profecías. La superpoblación, que es un gran problema del mundo actual, no aparece en las profecías. Y yo le preguntaba incluso, y él me ha dado una respuesta muy muy coherente en parte a Fombrun. Bueno, Nostradamus sí predijo ciertas cosas. Predijo la llegada de Hitler, predijo la Segunda Guerra Mundial, la Primera. Lo podemos aceptar porque aparentemente así ha sido. Pero ¿cómo no ha sido capaz de predecir algo tan significativo del siglo XX como es la influencia de la informática? O la llegada de Internet, o el uso del teléfono móvil, cosas tan tan relacionadas con el ser humano. Y la respuesta que me daba Fombrun, la podemos tomar en consideración o no, estar de acuerdo o no con ella, es que Nostradamus no era Julio Verne. A Nostradamus le interesaba el hombre y lo malo que en torno al hombre pudiera ocurrir para darle una llamada de atención. Por lo tanto, ni anuncia la existencia de Internet, ni anuncia la existencia de los teléfonos móviles, me decía, ni de la bicicleta, porque en sí no son malos para la humanidad. Bueno, por lo menos entonces ya sabemos que Bill Gates no es malo. Bueno, efectivamente, Bill Gates tampoco da importancia a eso de Internet, ¿eh? En su libro. Por supuesto. ¿Ejemplo de Internet qué será? Sí, ya ves. Entonces, las últimas profecías las podemos fijar aquí, ¿no? En el 2026. Las que nos hablamos efectivamente en el 2026 son profecías en las cuales no aparece fecha, sino que la fecha se ha deducido a raíz de esos 27 años de la guerra del anticristo y de ciertas fechas que da de forma encriptada. Él sitúa ciertos hechos según posiciones planetarias. Cuando Marte y Saturno estén en el signo de Libra, en conjunción tal, o sea, dando una serie de posiciones astrológicas. Esto para von Braun no significa que fuera astrólogo, para otros estudiosos sí significa que Nostradamus era un astrólogo que utilizó la astrología y que por eso dio la importancia que dio al eclipse, que ha sido tan importante a nivel mediático, a nivel sociológico, no a otros niveles, ¿no? Sí. Pero esas posiciones planetarias, muchas de esas posiciones planetarias sí que se dan de forma casi irrepetible en los primeros años del próximo milenio, con lo cual no acaba el mundo en el 99 según Nostradamus, sino que siguen ocurriendo cosas. Hoy hemos hablado de John Charles de von Braun. Por cierto, ¿el libro se llama, Bruno? El libro se llama Nostradamus 2000-2025, Guerra o Paz. Guerra o Paz. John Charles de von Braun. Esperemos que paz. Esta familia que lleva 63 años estudiando Nostradamus. Hemos dicho antes que era como una especie de primo lejano ya incorporado. Ya come con ellos, ¿no? Sí, fíjate. Bueno, y comió con ellos y tuve acceso a una serie de fotos verdaderamente entrañables. El mismo Henry Miller, fíjate, tampoco sospechoso de interesarse por estas historias, pues Henry Miller fue un apasionado de Nostradamus y compartió muchísimas horas y muchísimos minutos de investigación junto a Max de von Braun. O sea que nada más y nada menos. Personajes relevantes se acercaron a esta familia. Sí, por supuesto. Es una familia situada gracias a Nostradamus. Desde luego viven casi de él, ¿no? Ya me gustaría a mí vivir como viven ellos de él. Pues con Bruno Cardeñosa hemos disfrutado de una estupenda conversación a lo largo de esta hora en la Zona Cero, hablando de Nostradamus, un asunto, un personaje que siempre nos ha interesado muchísimo aquí en la Zona Cero. Y el próximo fin de semana en la Zona Cero más cosas interesantes, y entre ellas pues el repaso a las revistas de nuestros temas, que supongo que dedicarán un amplio espacio, ¿no?, a este asunto del año 2000. Imagínate, por supuesto, y Nostradamus, por supuesto, por ahí. También, ¿no? Más allá. Varias publicaciones, más allá, ya para enero, esta entrevista que mantuve con Jean Charles de von Braun y toda la investigación en torno a su figura, a la figura de su familia y a sus interpretaciones y a todas las dudas que ha generado, formarán parte de un amplio reportaje para la próxima edición de Más Allá, la que ya está saliendo estos días a la calle, ¿no? Pero para la siguiente hay una amplia información sobre Nostradamus, pero también la hay en este número en algunas otras publicaciones que analizaremos la semana que viene. Pues todo lo que ha contado aquí Bruno Cardeñosa y muchas cosas más que podíamos haber contado lo encontraréis en la revista Más Allá el próximo mes de enero. No os lo perdáis. Y nosotros el próximo fin de semana analizaremos todas esas revistas, porque además va a ser un momento muy especial, es que estamos ya en el último número de 1999. A ver cómo viene Más Allá, Enigmas, Año Cero, Karma 7. Supongo que vendrán muy interesantes como siempre. Y Bruno Cardeñosa después nos contará en nuestro boletín de Noticias del Misterio cosas sobre ufología, alguna cosa interesante que hay que contar sobre los chinos y en esta historia de la ufología que tantos seguidores está teniendo. ¿Sabes que lo están grabando muchos? Me alegro, porque yo creo que es un trabajo curioso, ¿no? También es importante la historia de infinidad de cosas, y por qué no la historia de algo que ha influido tanto mediáticamente, que ha influido tanto sociológicamente. Ya no hablamos de su realidad o no, pero la realidad sociológica, la realidad mediática de lo que es el fenómeno OVNI y en su derivación más concretamente del fenómeno extraterrestre, es uno de los grandes hechos y acontecimientos, y una de las grandes ideas que van a pasar a la posteridad de este siglo XX. Por cierto, hablando de todo un poco, Bruno, y dada nuestra afición común a Bunbury, ¿fuiste? No. Vaya. No pude. Vaya. No pude. Yo soy como informal que soy, dejado y un poco providencialista, me confié en exceso. Pero pienso seguirlo en ese pequeño cabaret ambulante que está llevando a cabo en muchas ciudades españolas, porque me consta que es una auténtica maravilla. Bueno, entre tú y yo, este es un extraterrestre, este es un genio. Pues quizá el mayor del fin de siglo a nivel musical en este país, lo digo bien alto, ¿no? Sí, Enrique Bunbury, estamos extasiados con su último trabajo, Pequeño. Bueno, pues muchas gracias, Bruno, luego te escuchamos en las noticias. Luego estamos ahí. Y las noticias del mundo nos las traen ahora nuestras compañeras de servicios informativos de Onda Cero Radio, nos ponen al tanto de la actualidad de aquí y de allí. Luego continuamos, Marruecos está esperando y su monarquía.